El 26 de mayo de 1943, se descubren fosas comunes en Vinnytsia, Ucrania, producto de los asesinatos llevados a cabo por la NKVD soviética. La masacre de Vinnytsia fue un asesinato masivo ucranianos por parte de la NKVD soviética entre 1937 y 1938 durante la Gran Purga. En 1943, con la ayuda de la población civil, se descubrieron las fosas comunes, en las que se habían enterrado miles de cadáveres. En total, se descubrieron 91 fosas comunes en tres lugares diferentes y se exhumaron 9.432 cuerpos. Las víctimas, como dijéramos, eran en su mayoría ucranianos. Se convocó un comité médico internacional. La investigación inicial en el lugar la llevó a cabo la Comisión Internacional de Katyn, coincidiendo con el descubrimiento de otro sitio similar de asesinatos en masa de prisioneros de guerra polacos, en Katyn. Vinnytsia se convirtió en uno de los lugares de masacre mejor documentados entre los otros muchos que, por motivos políticos, perpetró la NKVD en Ucrania. Los informes del comité describen que la mayoría de las víctimas fueron asesinadas por disparos en la parte posterior del cuello. Después de la guerra, un comité del Congreso de los Estados Unidos investigó los asesinatos en masa en Vinnytsia. Charles Kersten dirigió la investigación del comité y publicó los hallazgos en el 83º Congreso, segunda sesión, informe especial No. 4. El informe confirma plenamente los resultados del comité y culpa a los soviéticos. La apertura de los archivos soviéticos también demuestra los resultados del comité del Congreso. Como en otras masacres de personas consideradas enemigos del pueblo por el régimen comunista ruso, las víctimas enterradas en Vinnytsia fueron asesinadas, en su mayoría, en la prisión de la NKVD local. La mayoría fueron asesinadas mediante el tiro de una bala de calibre 22, disparada en la parte posterior del cuello. Debido al pequeño calibre de la bala, a la mayoría de las víctimas tuvieron que hacerles dos disparos y, al menos a 78 de ellas tuvieron que hacerles tres disparos. 395 de las víctimas que se encontraron tenían el cráneo roto, además de rastros de traumatismos por bala. Casi todos los hombres cuyos restos fueron exhumados tenían las manos atadas. Las mujeres mayores estaban vestidas con algún tipo de ropa, mientras que las víctimas más jóvenes fueron enterradas desnudas. Las ejecuciones fueron secretas. Las familias no fueron informadas de la suerte de sus familiares. En algunas ocasiones las autoridades soviéticas informaron de que los desaparecidos habían muerto por causas naturales, había sido condenado al gulag en el extremo norte o habían sido trasladados a cárceles de otras partes de la Unión Soviética. No se guardaron las pertenencias personales, documentos ni legajos judiciales, que fueron enterrados, a su vez, en un hoyo aparte, no muy lejos de las fosas comunes. Los primeros exámenes de los cuerpos exhumados fueron realizados por médicos alemanes, ucranianos y rusos, como el químico alemán Gerhard Schraller, descubridor de los gases venenosos Tabunisarin, el profesor Dorosenko, de Vinnytsia y el profesor Malinin, de Krasnodar. Las excavaciones se iniciaron en mayo de 1943, en tres lugares diferentes. Un huerto de frutales, al oeste, un cementerio, en la parte central, y el parque de la ciudad. La mayoría de los cuerpos fueron encontrados en el huerto de frutales, 5.644 cuerpos. En total fueron descubiertas 91 fosas comunes en los tres lugares diferentes, y fueron exhumados 9.432 cuerpos. 149 de ellos eran de mujeres. Las excavaciones en el parque de la ciudad no han terminado, aunque se piensa que hay muchos más cuerpos enterrados allí. Tras una investigación preliminar, llevada a cabo por el equipo del profesor Schraller, se invitó a dos equipos de médicos forenses, uno internacional y el otro formado por 13 expertos de diferentes universidades de la Alemania. Se convocó una comisión internacional de expertos en anatomía y patología forense de 11 países de Europa. La comisión internacional visitó las fosas comunes entre el 13 de julio y el 15 de julio de 1943. La comisión alemana completó su informe el 29 de julio de 1943. Ambas comisiones determinaron que casi todas las víctimas fueron ejecutadas mediante dos disparos en la parte posterior de la cabeza, entre 1937-1938. 468 cuerpos fueron identificados por habitantes de Vinnytsia y alrededores. Otros 202 fueron identificados sobre la base de documentos y pruebas que se encontraron en las tumbas. La mayoría fueron identificados como ucranianos, pero también había 28 polacos étnicos. Además de la Comisión Internacional de Expertos, varias otras delegaciones internacionales visitaron las fosas a mediados de 1943. Entre ellos hubo políticos y otros funcionarios de Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Finlandia y Suecia. Fotos y resultados de la investigación fueron publicados en muchos países de Europa y fueron utilizados por Alemania en la guerra de propaganda contra la Unión Soviética. La mayoría de los cuerpos fueron enterrados de nuevo después de un funeral oficiado por el metropolita de Odessa, Visarión. La ceremonia contó también con la presencia de otros obispos ortodoxos y jerarcas eclesiásticos extranjeros. También se erigió un monumento a las víctimas del terror estalinista. Más tarde las autoridades soviéticas cambiaron la dedicatoria del monumento a las víctimas del terror nazi. Finalmente se intentó borrar totalmente el recuerdo y se construyó un parque de atracciones en el lugar. En los últimos 10 años se ha construido un nuevo monumento en el parque, en el sitio que ocuparon las USAS. Solo se refiere a las víctimas del totalitarismo. Durante la época soviética, la información sobre la masacre se difundió e investigó por la diáspora ucraniana en Occidente. El asesinato en masa en Vinnytsia fue un tema olvidado oficialmente en Ucrania hasta 1988.